Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para adentrarnos en el deporte local y hoy pasa por hablar de varios asuntos. Vamos a hablar de atletismo, de las ligas locales de fútbol y de fútbol sala, y también vamos a hablar de pues las actividades programadas o las próximas jornadas programadas para este fin de semana en esas competiciones. Decir, por ejemplo, que en la Liga Local de Fútbol Sala, en División de Honor, hemos tenido cambio de líder. El equipo de Cortes, en este caso, en su duelo ante el Estudiantes, es decir, Paz Álamo ante Estudiantes Sol del Wallet, cayó por 1-0, ganaba el Estudiantes por la mínima y provocaba un cambio en la cabeza de la tabla clasificatoria. Se aprovechaba de ello el conjunto del QDQ, que en este caso goleó esta jornada al Autoservicio en la Plaza por 1-10. Una victoria que le sirve para colocarse como líder en solitario en esa división de honor. En primera empataron Infosama y Brille en 1979 a 4 goles. Y, por lo tanto, el líder se dejaba sus dos primeros puntos. Pero en este caso sigue manteniendo esa primera posición, además de una forma más que holgada. Y por otra parte, lo que se refiere a la Liga Local de Fútbol, el conjunto de la Juventus se queda ahora como líder en solitario, al haber vencido en su encuentro ante el otro equipo que todavía, o con el que compartía ese liderato, el Sport Perú, por 3-0. Ahora mismo, junto a Juventus, que lidera la tabla con 9 puntos, por detrás tenemos aspirantes con 6, pero con un partido menos, ya que ha tenido una jornada de descanso, precisamente la que le toca este fin de semana a la Juventus. Y en lo que al atletismo se refiere, tenemos que destacar que en Montellano se celebró su tradicional carrera fuera de pista, Sierra de San Pablo, que este año era puntuable para el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales. La selección gaditana iban 2 convocados, Laura Ordóñez en la categoría femenina y Rubén Torres en la categoría masculina. Pues bien, la selección gaditana en categoría masculina lograba la tercera posición, la medalla de bronce en este Campeonato de Andalucía. Pero hoy nos vamos a centrar en este caso en otro campeonato de Andalucía, pero este relativo al atletismo en pista, en concreto al campeonato de Andalucía sub-16 en pista cubierta, porque la prueba de los 600 metros el ubriqueño Luis Zecarías Gálvez conseguía la medalla de plata y por lo tanto se proclamaba subcampeón de Andalucía de 600 metros en este campeonato sub-16. Un resultado que, bueno, no es malo del todo, no es malo, es buenísimo, subcampeón de Andalucía, pero por solo 2 décimas no se coló o consiguió esa medalla de oro, porque Daniel Arrieta, que fue el vencedor de la prueba, lo aventajó, como hemos dicho, en solo dos décimas. 1:28:48 y 1:28:61 fueron los tiempos del Daniel Arrieta y de Luis Zecarías, respectivamente. Y bueno, digamos que esta prueba es el principio de una serie de compromisos que tiene ahora, porque este fin de semana viaja a Pamplona como componente de la selección andaluza en el Campeonato de España de Cross de Selecciones Autonómicas. Y el próximo fin de semana en Ourense se disputará el Campeonato de España sub-16 en pista cubierta. Así que ahora tiene una agenda más que completa el joven Luis Zecarías Gálvez para este mes de marzo. Pues por eso hoy vamos a hablar con Luis, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, Luis, quisiéramos destacar que el pasado lunes estuviste presente en la gala del deporte provincial que organizó la Diputación Provincial de Cádiz y en la que, junto con otros 2 deportistas ubriqueños, fuiste distinguido debido a los resultados, a los méritos deportivos. En tu caso, la consecución de ese Campeonato de España en la especialidad de triatlón B en la categoría sub-14 en 2021. ¿Qué tal fue la cosa? ¿Cómo fue esta gala provincial del deporte? Pues nada, el lunes nos desplazamos hacia la Universidad de Cádiz y ya está, nos llamaron para asistir a recoger premios, ¿no? Ese reconocimiento por haber sido campeón de España en 2021 y pues nada, nos lo pasamos, me lo pasé muy bien junto con mis padres y la verdad que agradecido, ¿no?, de que se nos dé un reconocimiento a los deportistas, ya que hace falta, y además una beca, ¿no?, que nos ayuda a quitarnos una cantidad de importes, ¿no?, que necesitamos a lo largo de la temporada. Y pues nada, la verdad que contento, ¿no?, de poder asistir a estos tipos de entregas. Uh-huh. En torno a 150 deportistas y colectivos fueron distinguidos en esta gala del deporte andaluz con referencia a las temporadas 2019, 2020 y 2021, a los méritos deportivos alcanzados en estas tres temporadas. Además de Luis Zacaría, también fueron distinguidos Antonio Gómez Orellana, premiado en la categoría de piragüismo por su tercer puesto en el Campeonato de España en la categoría KL2 en 2019 y el segundo puesto del Campeonato de España en la categoría senior en 2021. Y también Antonio Domínguez Aguilar, que fue campeón de España en la categoría de tiro al plato y foso olímpico en el año 2020. Bueno, dejando esto a un lado y centrándonos a lo que nos trae hoy aquí, el pasado fin de semana se disputaba ese campeonato de Andalucía de atletismo sub-16 en pista cubierta, donde lograbas hacerte con el subcampeonato de Andalucía en la prueba de los 600 metros lisos. Luis, entiendo que contento por el título, pero te quedaste muy cerquita del oro, a tan solo dos décimas. Sí, pues, hombre, sí es verdad que contento, ¿no?, por obtener ese segundo puesto, pero la verdad que yo creo que estoy muy ambicioso, ¿no?, y me faltó eso, me faltó el poder programarme otra vez campeón de Andalucía. Cosa que según los tiempos que yo llevaba para poder ir a ese campeonato andaluz, en el ranking se podía observar que yo llevaba el mejor tiempo, ¿no?, para poder ser campeón de Andalucía. Lo que pasa es que debido a una carrera que no me acompañó, ¿no?, ya que fue una carrera muy lenta, un 200 que pasamos en ritmo muy bajo, lo que hace que no me ayuda a mí a sacar todo mi potencial, ni después hace que atletas, ¿no?, que no tienen una mayor velocidad, como soy yo de constante durante los 600 metros, se puedan aprovechar en esos 200 últimos metros, ¿no? También me falló el no saber, no tener esa experiencia en pista cubierta. Date cuenta que yo soy ahora mismo sub-16 de segundo año, lo que hace que solamente puedan, en la pista cubierta, solamente puedan correr los atletas a partir de la categoría sub-16, ¿no? Entonces nos hace que nosotros seamos unos inexpertos en correr en pista cubierta, y yo creo que eso me perjudicó, ya que corrí en la calle 1 pegada a la cuerda. Uh-huh. Y eso hizo que el atleta con el que iba más pegado me adelantase por la calle 2 y no pudiese salir rápidamente y perseguirlo para poder así sobrepasar los últimos 200 metros, ¿no? Entonces, es verdad que estoy contento por ese segundo puesto, pero mi ambición y mi cabeza me decía que debía ganarlo y así obtener también mayor confianza, ¿no?, para la semana que viene, para poder ir al Campeonato de España y tener esa mayor confianza, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te planteaste la prueba y cómo se desarrolló finalmente, tal como nos estás contando? ¿Tú tenías en mente una carrera más rápida? Claro, yo tenía en mente, tenía eso de hacer una carrera rápida. Lo que pasa es que el problema es que no yo voy a un campeonato, ¿no? Un campeonato no podemos arriesgar en ninguna prueba, porque si arriesga, lo más seguro es que te salga mal, y tampoco un campeonato tampoco es para probar cosas nuevas. Y yo creo que eso me falló en no poder arriesgar. Entonces, si yo soy una persona que voy con el mejor tiempo, debo de tirar de la carrera. Lo que pasa es que no quise, porque sabía que me podía pasar y que podía salir perjudicado, y en vez de haber quedado segundo, me podían haber fallado las piernas y en los últimos 200 metros me podían haber adelantado dos o tres personas más. Por eso me faltó ese poquito de arriesgar, pero es normal, es un campeonato en el que no se pueden intentar cosas nuevas. Uh-huh. Oye, Luis, a diferencia de otras pruebas, aquí no hay clasificatoria, me refiero, no hay semifinales, ¿todo va a una carrera única? Sí, en un campeonato andaluz sí, pero solamente porque clasifican 12 personas, ¿no? Entonces no hay, se dividen en dos tipos de series, uh-huh. Se dividen en dos series, final A y final B, en que hace que se puedan disputar nada más que una sola carrera. Una vez que entramos en campeonatos superiores, como el campeonato de España, sí se dividen en dos días y se compite semifinal y final. Si quieres te explico más o menos un poco la normativa que se lleva para acceder a la final. Uh-huh. Sí, claro, dime, cuenta. Pues la normativa es fácil, compite el día anterior, compite por como es el sábado y domingo, que son los días que se disputan los campeonatos. Uh-huh. El sábado compite en la semifinal, normalmente la compites por la tarde para poder tener esa recuperación durante la noche, y la final la compites el domingo. El sábado pasa, el semifinal pasan los dos primeros puestos y los dos mejores terceros tiempos, es decir, pasan los dos primeros de cada serie y los dos mejores terceros tiempos de cada serie. Es decir, si la primera serie, el tercer puesto es el mejor que el de las dos siguientes, pasaría este tercer puesto y uh-huh. En la siguiente igual. Claro, y estamos hablando, como bien dices, de campeonatos de España, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, aparte de haber logrado tú este subcampeonato andaluz, el premio estaba también en lograr la mínima para el campeonato de España sub-16 en pista cubierta, que se va a disputar en Orense, que entiendo que no es poca cosa. Esta marca que hacías en Antequera, recordemos 1:28.61, ¿ha sido la mejor marca la que te ha permitido acceder a ese campeonato de España o ya la tenías de antes? No, la verdad que no, la verdad que esto es algo que hemos sacado positivo este año, porque la verdad que el año pasado nos quedamos a las puertas de poder ir al Campeonato de España debido a que hicimos un plan de entrenamiento que nos permitiese estar a un mayor nivel a finales, ¿no?, de poder acceder al Campeonato de España, y la verdad que este año lo hemos plantado bien y lo hemos conseguido. La mínima la conseguimos a principios de enero, ¿no? Entonces Ajá. Eso nos ha dado una mayor tranquilidad para poder preparar este Campeonato de España mucho mejor. Y decir que eso, que mi mejor tiempo es 1:27 bajo, ¿no? Y la verdad que como tú dices, estoy contento por haber sido subcampeón de Andalucía, pero me sabe un poco mal el haber ido a Antequera, ¿no?, este fin de y haber hecho un tiempo peor, cuando yo creo que estaba mejor descansado y las condiciones de mi cuerpo estaban mejor. Bueno, esas son las circunstancias que ocurren en carrera, tampoco hay que darle muchas vueltas, ha sido así y seguramente la próxima lo hará mucho mucho mejor. Luis, ¿por qué te has centrado en esta distancia, en este campeonato de Andalucía? ¿Llevas ya tiempo trabajando estos 600 metros en pista cubierta? Pues sí, la verdad que ya, como comenté el año pasado, no me quería centrar en una prueba en específico, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que a mí desde pequeñito sí es verdad que me ha gustado siempre la prueba de los 800 y como la prueba en categoría inferior, que es primera que tienes que pasar, es el 600, ¿no? Entonces mi cabeza siempre ha estado en un futuro correr el 800, por lo que ahora mismo estamos haciendo un preparativo, ¿no?, para lo que uh-huh. es de cara al futuro. Entonces ya desde el año pasado que entrábamos en la categoría sub-16 nos hemos especializado en la prueba del 600 y, bueno, nada, este año seguiremos y ya a partir de sub-18, que si deja la federación poder acceder a la prueba del 800, pues estaremos ahí dándolo todo en el 800. Uh-huh. Por lo tanto, con el objetivo puesto en esa prueba de los 800 metros, obviamente, soy sub-16, todavía tenéis que, correr menos distancias, ¿no?, distancias adaptadas a vuestra edad. Bueno, después de haberlo ganado casi todo en esa categoría sub-14, tanto a nivel regional como nacional, ¿cómo fue el año pasado tu llegada a esa categoría sub-16? ¿Qué te has encontrado? Pues decir que fue, la verdad que el año pasado fue un año bastante duro, ¿no? A nivel emocional fue duro, ya que veníamos de eso, de, como tú has dicho, veníamos de la edad de sub-14, de haberlo conseguido todo a nivel andaluz y a nivel español. Y la verdad que nada más que el hecho de que el año pasado no pudimos clasificar ningún campeonato de España, ya sea el de pista cubierta y el de aire libre, pues la verdad que me dejó un poco hundido. Y además con la que se me dio con que me quedé a las puertas, porque en el de pista cubierta nos quedamos a menos de medio segundo y el de aire libre igual, nos quedamos también a menos de medio segundo. Y encima uh-huh. tocó la expectación de esos tres días antes de sacar esas listas, a ver si entrábamos en repesca, y la verdad que fue un palo duro, pero yo sabía que este año iba a ser lo importante, iba a ser el segundo año, iba a estar mejor preparado, ya que venía de sus 14 de hacer combinada, que no estaba especialmente centrado en una prueba como es el correr, es decir, uh-huh. A mí me gustaba más la longitud y la jabalina. Entonces cambiamos completamente, nos centramos en la prueba del 600 y es verdad que no salieron los objetivos que nos marcamos, pero sí es verdad que si lo pensamos ha sido un preparativo para este año que es cuando mejor hay que estar. Uh-huh. ¿Y cuándo hay que esperar los resultados? ¿En principio te centraste solo en ese 600? ¿No seguiste practicando para competir varias disciplinas? ¿Totalmente dejaste a un lado la jabalina y el salto de longitud? El salto de longitud sí lo dejé de lado. Después la jabalina, lo que es la temporada de invierno no entrené nada jabalina, y después sí es verdad que en verano sí a lo mejor hacía algunos controles a los que fui, tiré un par de veces jabalina y sí es verdad que pude clasificar al andaluz en la prueba de jabalina. Uh-huh. Pero la idea de este año es dejar el jabalina completamente a un lado, centrarnos en el 600, que vamos bien a nivel español en la prueba de 600 y poder intentar luchar por coger alguna medalla a nivel nacional. Claro, digamos que te clasificaste el año pasado probando, porque en realidad no estabas entrenándola, la jabalina, claro, digo, claro, ¿no? Claro, claro, uh-huh. Claro. Sí, es eso, que no le dediqué, vamos, no le dediqué nada de tiempo a jabalina. Lo que pasa es que sí, es verdad que siempre me ha gustado la jabalina y creo que tengo una facilidad para tirar la jabalina y, sí. Y con poco que haga se me da buenos resultados. Oye, Luis, entiendo que ustedes estáis en una edad en la que algunos corredores pues desarrollarán antes que otros. No sé si eso quizás se note mucho a la hora de competir, ¿no? Hay que tener la suerte de que también te acompañe la naturaleza para competir con otros corredores, ¿no? Hombre, es verdad que en el atletismo es un deporte en el que la genética hace mucho, ¿no? Ya que yo sé de personas que podrán entrenar más que yo o entrenen igual que yo y no les puede salir a lo mejor los mismos resultados que a lo mejor pueda tener yo, pero también se necesita sacrificio, se necesitan muchas horas de entreno, ¿no? Que hay que hacerlas como las hago yo, pero que también sí es verdad que se necesita un poco de genética, ¿no? Que yo creo que la he tenido yo, también mi disciplina, pero que sí, como tú dices, también he tenido naturalidad a la hora de hacer este deporte. Oye, y entiendo que este es tu último año en sub-16, tu segundo año en la categoría. ¿Cómo te están yendo las cosas hasta ahora? Y bueno, y teniendo en cuenta que tienes ahora mismo toda la temporada por delante. Pues la verdad que bien. Date cuenta que nosotros empezamos a entrenar el 15 de agosto, ¿no? Empezamos a entrenar el 15 de agosto. Y la verdad que te voy a decir una cosa, yo tenía planteado la temporada, puse un objetivo a mi entrenador y te puedo decir que estábamos a principios de marzo y yo la verdad que tengo ya casi todos los objetivos cumplidos y tenemos ya a todos los sitios que quería ir los tenemos hecho, ¿no? Teníamos planteado ir al Campeonato España de Cross, al que estaremos este fin de semana en Pamplona con la selección andaluza. La semana siguiente vamos al Nacional de Pista Cubierta y el próximo objetivo es el de el Campeonato España de Aire Libre, pero que no tenemos la mínima, pero que estamos a escasas 20 centésimas, ¿no? Que yo creo que de aquí a un par de meses conseguiremos la mínima y podremos ir. Oye, a principios de año te quedaste también muy cerca de la medalla de bronce en el andaluz de campo a través en Huelca Lovera, ¿no? Y en Itálica también te quedaste ahí muy cerca también de la tercera posición. ¿Cómo te has tomado estos resultados? Pues mira, nosotros preparamos, ¿no? Nos gusta tener un fondo aeróbico a principio de temporada y sí, es verdad que nos gustan los cross, ¿no? Ya que nos aportan un gran fondo después de cara a la temporada. Y la verdad que en Itálica es verdad que siempre me ha gustado correr y es una carrera que no me pierdo ningún año, ya puede estar bien entrenado o que me lo tome como una carrera más. Y la verdad que en Itálica me dio la sorpresa, ¿no? Porque tampoco estaba al 100%, ¿no? En lo que viene siendo la prueba del cross. Y la verdad que la resolví muy bien. Lo único que me queda muy poquito, ¿no? De coger ese tercer puesto. Uh-huh. Y después en el cross, que era el primer objetivo, el cross andaluz en Almería, pues sí que teníamos eso, teníamos entre objetivo entrar entre los seis primeros, que eran los elegidos para después poder asistir al Campeonato de España de cross. Y la verdad que no fue bien, lo único que tuvimos después un percance a la hora de entrar en la meta y nos equivocamos y no pudimos obtener ese tercer puesto. Lo que pasa es que ya está, hemos aprendido del error y gracias a Dios nos han seleccionado para poder ir al Campeonato de España. Uh-huh. Bueno, sirvió, como tú bien dices, para ser convocado por la selección andaluza de cross, que como bien dices tenéis ese Campeonato de España este fin de semana en Pamplona. ¿Qué esperas de esta cita? Pues espero, hombre, yo creo que llevamos un gran equipo a nivel andaluz, llevamos un gran equipo. Lo único que tenemos un mal calendario, la categoría sub-16, date cuenta que es la categoría más inferior a nivel de campeonatos de España, por lo que nuestro calendario siempre tiene que estar por debajo de los calendarios de sub-18, absoluto. Entonces, a nosotros sí es verdad que las pruebas nos las ponen muy juntas y después a nivel nacional las pruebas coinciden de una semana a otra. Y date cuenta, nosotros los sub-16 tenemos que ir pensando en que vamos a un campeonato España de cross, pero a la semana siguiente tenemos un campeonato de España individual, ¿no? Que ya es que cada atleta juega con su entrenador a eso, a ver en qué lugar queremos estar en mejor condición. Y yo, desde mi punto de vista, prefiero guardar, no dejar tirado, ¿no?, al equipo, pero sí es verdad que rendir a un 80 o 90% de mis capacidades para poder estar bien de cara al Campeonato de España individual. Uh-huh. Oye, Luis, y entre, bueno, son dos disciplinas que se pueden combinar, el atletismo en pista y el cross, pero ¿cuál de las dos te gusta más? ¿Te quedas con alguna o es como cuando te dice aquí quieres más a tu padre que a tu madre? ¿Cuál de las dos? Pues no, yo me quedo claramente con la prueba de las pruebas en pista, ya que, uh-huh, que son mucho más veloces que las de campo a través. Después los compañeros que se hacen en pista son muchísimo mejor que en el campo a través, y yo creo, desde mi punto de vista, siempre me ha gustado la pista más que el campo a través. Uh-huh. Oye, y ya para finalizar, ¿qué tal con tu actual club, el Chapín de Jerez, en el que llevas ya varias temporadas y en el que también están otros corredores de Ubrique? ¿Cómo te van las cosas en el club? ¿Estás contento? Sí, pues la verdad que sí, ya llevamos, si no me equivoco, llevamos ya 3 años en el mismo club, seguimos ahí con el Chapín, y pues la verdad que bien, y encima todas las se han unido los compañeros, Daniel Lobato y Javi Rosado, y la verdad que estamos contentos, seguimos allí, y nada, con el mismo entrenador, las mismas personas, y la verdad que contentos. Uh-huh. Pues nada, pues Luis, lo vamos a dejar aquí. Te damos las gracias por habernos atendido y te deseamos mucha suerte para esas dos próximas citas. Ahora viene un mes de marzo bastante cargado con esta prueba, este campeonato de Andalucía de pista cubierta, pasado fin de semana, ahora estos campeonatos de España por selecciones autonómicas de cross y posteriormente campeonato de España de pista cubierta. Luis, que muchas gracias. Gracias a ustedes. Me gustaría decir una palabra, ¿no?, de agradecimiento sobre todo a mis padres, ¿no?, a las personas que me están apoyando, ¿no?, ya que son muchas, ¿no? Estoy viendo a muchas personas involucradas y ayudándome, ¿no?, que la verdad que me gusta. Una de ellas es la nueva colaboración que estamos teniendo, ¿no?, con lo que es la peluquería de Facun Barbe. Uh-huh. Después tenemos al equipo técnico, ¿no?, como es Darío Lima y Ulises, que la verdad que están dando un apoyo ejemplar, y nada, darle mi agradecimiento y hasta que sepan que vamos a seguir creciendo como deportistas. Esperemos que sea así. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Venga, adiós. Hasta luego. Bueno, continuamos hablando de este Campeonato de Andalucía. Nos quedamos con esa clasificación en la prueba de 600 metros, el Campeonato de Andalucía sub-16 de pista cubierta que se disputó el sábado. en el Centro de Tecnificación de Atletismo Sexto Centenario de Antequera. Victoria en esa prueba de 600 metros para Daniel Arrieta Núñez, atletismo Oripo, con un tiempo de 1:28:48. Luis Zecarías Gálvez Campo, 1:28:61. Y tercera posición, Andrés Rodríguez Sánchez, 1:29:70. Bueno, además de esta prueba, este fin de semana también nos dejaba una carrera interesante, la 15ª edición de la carrera por montaña fuera de pista Sierra de San Pablo, que se disputó en Montellano y que además era campeonato de Andalucía de selecciones provinciales. Dentro de la selección gaditana teníamos dos subriqueños convocados, Rubén Torres Jaén y también en la categoría masculina y en la categoría femenina, Laura Ordóñez Caro. La victoria a nivel individual fue para Andrés Duque Domínguez de la selección cordobesa, que empleó un tiempo en esos 28 kilómetros de 2:26:32, seguido de Alejandro Amigo de la selección gaditana, 2:29:12, y Alejandro Reina Algeciras de la selección de Sevilla, 2:29:14. Rubén Torres fue 25º con 2:40:16, mientras que en categoría femenina la victoria fue para Cristina Salazar Ramírez de la selección de Málaga con 3:01:35, seguido de Mónica Díaz Gavilán de Granada, 3:01:49, e Inmaculada Álvarez Soto, 3:03:28. La ubriqueña Laura Ordóñez Caro fue 38ª con un tiempo de 3:48:24. De manera que en la categoría masculina, la selección de Córdoba se llevó la victoria por delante de Jaén y tercera posición para la selección de Cádiz, mientras que en femeninas el podio lo ocuparon Málaga en primera posición, Jaén en segunda y Granada en tercera. Tiempo ahora para la información sobre las competiciones locales. El pasado fin de semana se jugó la tercera jornada de la Liga Local de Fútbol 11, donde el partido más interesante, sin duda, era el que enfrentaba a dos de los equipos que permanecían invictos hasta esa jornada, Juventus y Sport Perú. Finalmente, la Juventus se llevó la victoria por 0-3 y ahora se aúpa en la primera posición donde estaba antes, pero ahora como líder en solitario, pero con el permiso de aspirantes, que ha ganado sus dos partidos, pero que también ha jugado la jornada de descanso y por lo tanto ha disputado un partido menos que la Juventus. En este caso, aspirantes venció en esta jornada por 3-1 al conjunto del Al-Ándalus. Y el otro partido de la jornada nos dejó una victoria del San José por 0-3 ante Nueva Balompédica Fútbol Club. En esta jornada descansó el equipo de jóvenes veteranos. La clasificación, como decimos, la encabeza Juventus con 9 puntos, 6 puntos tiene aspirantes, 6 puntos Sport Perú, 3 puntos jóvenes veteranos, 3 puntos San José, cierra la tabla Al-Ándalus y Nueva Balompédica con 0 puntos. En el apartado de goleadores, pues tenemos a 4 jugadores con 3 tantos, Juan de Dios Puerto Rodríguez del aspirante, Luis Miguel Naranjo de la Juventus y Wilder Torres Serrano y Francisco Roja Chiquicagua de Sport Perú. Insistimos, los 4 con 3 goles en su haber. Y en lo referente a la clasificación de Fair Play, la encabeza el aspirante por delante de la Al-Ándalus y de Sport Perú. Ya tenemos jornada para este próximo domingo, 19 de marzo. Los partidos se van a jugar íntegramente en el Antonio Barbadillo a las 9 de la mañana, Al-Ándalus San José. A las 10:30, aspirantes Nueva Balompédica. Y a las 12, jóvenes veteranos Sport Perú. En esta jornada descansa el líder, el equipo de la Juventus. Y ya lo decíamos ayer, pero insistimos, el próximo lunes se abre el plazo de inscripción para la 39ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol Ciele. Va a estar abierta hasta el próximo 14 de abril. Pueden encontrar la inscripción, rellenar la inscripción, pueden recogerla directamente en el edificio de la piscina climatizada o se la pueden descargar a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique. El precio de la inscripción es de 100 euros. Y nos quedamos ya con el repaso a los marcadores de la última jornada de la Liga Local, en este caso la 14 que se disputó el pasado fin de semana. Así, por ejemplo, en División de Honor nos quedamos con los primeros resultados. Revolución Kiko Trujillo Construcciones 1, Panteras 2. Marcó Óscar Rebollo por parte de Revolución, mientras que por parte de Panteras los goleadores fueron Ángel Román, y Leandro Coronil. Por otro lado, el Quedeque goleó Autoservicio en la plaza por un gol a 10. Juan David Márquez. Juanda fue el autor del gol del honor de Autoservicio en la plaza, mientras que por parte del Quedeque, Paco Pérez consiguió 3 goles, José Miguel Moreno 4, Daniel Atienza 2 y José Luis Bazán 1. Por su parte, Experiencia Outdoor Marca 91 también goleaba en esta jornada, en este caso al colista, al Viaje Gran Mundo Tour por 1-11. Francisco Javier Bautista fue el autor del gol de Viaje Gran Mundo Tour, mientras que por parte del Marca, los goleadores fueron Pablo Troya, que consiguió 2 goles, Diego Márquez 3 y sobre todo Miguel Ángel Santos Lamela, que él consiguió 6 tantos, nada más y nada menos. Por otro lado, Construcciones y Reformas ganó 5-2 a La Placita. Por parte de Construcciones y Reformas G&G, marcaron Diego Moreno, Alejandro López Monte de Oca 2 goles y Pablo Moreno otros 2 goles. Los 2 tantos de La Placita fueron obra de Rodrigo Orellana Rojas y Pablo Lobo López. Y también tenemos un resultado, una victoria importante de cara a la clasificación, porque el Estudiantes ganó 1-0 al Pab Álamo. Un solitario gol de Miguel Rubiales Carabó sirvió para tumbar al líder, al conjunto cortesano, que pierde esa condición de la que se aprovecha el equipo del Quedeque, que se convierte en el nuevo líder de la categoría. 31 puntos tiene Quedeque, 28 Pab Álamo, 26 Estudiantes Soldier Wallet en tercera posición, cuarto Marca 91 con 25, Revolución Quisco Trujillo tiene 23, Panteras 21, 17 Construcciones y Reformas G&G, 15 puntos La Placita, 15 puntos Autoservicio en la plaza, cierra la tabla con 3 puntos Viajes Gran Mundo Tour. En lo que se refiere ya a la primera división, estos fueron los marcadores. Benocaz 3, Ludoteca Princesas y Piratas Guas 4. Marcaron por parte del Benocaz Juan Diego Puerto Rodríguez, Adam Benaisa Mechbal y José Manuel Gómez Berrocal. En cuanto al Guas, 2 goles los logró Alejandro Román y otros 2 goles Alejandro Solano. Por otra parte, la Saeta también en el derbi de equipos sudamericanos, digamos, con componentes sudamericanos, la Saeta ganó 3-0 a Sport Perú. Marcaron James García García 2 goles y Sergio Agudelo otro tanto. Por parte de la Saeta, obviamente. Autoescuela Celia 3, Corte Aguilar 2. Marcaron por parte de Autoescuela Celia Francisco Villarte Coronil, Alex de la Torre Canto y Adrián Gómez Villagrán. Por parte de Corte Aguilar, los goleadores fueron Manuel Salas Agüera y Bernardo Peña Gómez. Y por último, empate a 4 entre los 2 primeros clasificados en esta primera división. Infosama 4, Brille 1979 4. Alejandro Carretero con un gol, Alex Troya con 2 y Arturo Medinilla con otro, marcaron por parte de Infosama, mientras que por parte del Brille los goleadores fueron David Gutiérrez Orellana, Carlos Cuella Cuemón, Nicolás Sánchez Parra y Miguel Gutiérrez Orellana. No obstante, el Brille sigue siendo el líder y con una distancia cómoda, tiene 33 puntos, 26 tiene Infosama, 23 Oasis Lounge Puff, 22 Autoescuela Celia, 22 Saeta, 10 Ludotecas y Princesas y Piratas Guaps, 9 puntos Corte Aguilar, 4 puntos Benocaz y 3 puntos Sport Perú. Tenemos los horarios también de la próxima jornada en División de Honor, jornada 15. El viernes en la cancha exterior se jugará a las 7 de la tarde un Pab Álamo Autoservicio en la plaza. A las 8 La Placita Viajes Gran Mundo Tour y a las 9 Experiencia Outdoor Marca 91 Revolución Quisco Trujillo Construcciones. A las 10 de la noche Quedeque Construcciones y Reformas G&G. Y la jornada se completa con otro partido a las 10 de la noche en el pabellón polideportivo municipal entre Panteras y Estudiantes Older Wallet. Y en Primera División tenemos los siguientes partidos programados. El viernes en el Pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, Sport Perú, Autoescuela Celia, 9 de la noche, Corte Aguilar, Infosama, 10 de la noche, Oasis Lompaf, La Saeta, Fútbol Sala. Y en el Pabellón, el sábado ya, a las 9 de la mañana, abril de 1979, Benoca, Fútbol Sala. En esta jornada descansa Duteca, Princesas y Piratas, UAS. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Mañana volvemos a eso de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ibrica. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ibrica. Hasta mañana.